¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Hola, Javier. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Contento de volver a encontrarnos, mate de por medio. Y yo también. Viste que nosotros, bueno, la gente sabe, grabamos no necesariamente los lunes a las 6 de la tarde. Porque Radio La Negra sigue sin su lugar propio, así que como grabamos en el SIC, a veces nos juntamos, como hoy por ejemplo, a la mañana. Bueno. ¿No? Y el mate cabe más todavía. Claro, porque la mañana. Son los primeros mates de la mañana. Claro. Se encuentran tan ricos. Javier se trajo un mate calabazo. Muy lindo y muy bien armado, así que los tomamos unos ricos mates. Y arrancamos tempranito hoy. Sí. Bueno. Hoy no hubo helada. Yo estoy medio adormecido todavía. No me alcanzo a despertar todavía. Ya te vas a despertar en cuanto empecemos a charlar. El mate y la charla no. Enseguida nos sí. Pone en ritmo. Sí, sí. Lo sube la... ¿Cómo se llama? La bilirrubina. Sí, la bilirrubina. Bueno. Che, Atilio, y... ¿Y cómo estás pasando el invierno? Y el invierno viene bastante bueno, ¿viste? Pero estamos, en cuanto a progreso, estamos estancados. Y bueno, los precios se han ido a las nubes. No sé qué pasó con el gobierno de Cambiemos. Empezó el segundo semestre y no llovieron dólares. No llovieron dólares. Y acá apenas ha caído un poco de nieve. Bueno, la gente tiene... Algunos tienen trabajo por eso. Claro. Pero a mí la nieve no me da trabajo. No. Aseguraría, sí, la cuestión de los cultivos para... Claro, sí. Pero sí, bueno, sí. Siquiera ha caído tanto de No. Yo espero que caiga más nieve arriba para que caiga agua en primavera y verano. Uh-huh. Porque si no, estamos en el horno. ¿Cómo? Siempre se dice que antes nevaba más. Sí, es cierto. Yo creo que tiene que ver con el calentamiento global. Y hay un cambio muy extraño acá. Hay un clima casi tropical que antes no existía acá. Y en la zona de la estepa, de, no sé, Maitén, toda esa zona, ¿sabés cómo está? ¿Si sigue nevando como antes o...? No, no. ¿No nieva más como antes sí, tampoco? Sí, ahora tenían mucha nieve para un lugar de la línea sur, creo que más que acá. Ajá. Bueno, pero ellos siempre tuvieron más que acá, ¿no? Sí, no sé si tanto más que acá, porque siempre la zona de cordillera siempre nieva mucho más que la estepa, ¿viste? Ajá. Lo que pasa es que allá se nota mucho porque es una zona muy seca y no hay árboles, no hay... Claro. No hay la vegetación que hay acá, ¿viste? Entonces, ellos notan mucho, sobre todo los que tienen animales, porque no hay pasto, no hay... Claro. El que no guardó pasto, compró... Está en el horno. Claro. ¿Te imaginas un metro de nieve que caiga en un lugar así? Y... Sobre que no hay mucho pasto para encontrarlo, claro, bajo un metro. Los animales sufren un montón. Se quedan pegados en la nieve, aparte. Hay que andarlos levantando, haciéndoles camino y todo eso. Es duro. Es duro el invierno para los que tienen animales. Y... No hay... Y bueno, y el que no tiene es duro también porque pasa hambre. Claro. Y eso de los corrales techados, no. No, allá no existen corrales techados. Eso es... Sí, la verdad que esa gente la pasa mal en cuanto al clima y a todo sentido, porque hay grandes distancias y no hay población como acá. Uh-huh. Bueno, igual hoy una mañana bastante... benévola, no ha habido helada anoche. No. Pero no se notó tanto. No. Cuando yo me fui de acá anoche, hacía frío, pero no. Ayer se me congeló toda la manguera, todo. Hoy no. Ajá. Hoy, por suerte. Sí, en Mallín había nieve, ¿viste? Ajá. Nevó el lunes, cuando yo me vine, estaba nevando. Y bueno, quedó. Quedó la nieve pegadita con la heladita que cayó. Uh-huh. Abajo en los manchones donde no da el sol. Sigue estando. Y sí. Nevó poquito, qué sé yo, 3, 4 centímetros había. Uh-huh. Pero se mantiene. Se mantiene, sí. Bueno, ojalá que llueva o nieve un poquito porque después claro, se complica. Que nieve más en arriba, la altura, ¿viste? ¿No? Sí. Así los del Perito tienen... Más tiempo con nieve. Era sí. Impresionante el sábado cuando me iba. La cantidad de la autos. La cantidad, ¿no?, de autos que venía de regreso al pueblo, ¿viste? Mm. Se ve que la gente se fue a divertir en grande. Sí. Yo me acuerdo porque vivía por allá arriba. En alguna época la gente llegaba incluso a caballo. A la mirá, base del qué cerro. Lindo. Los vecinos, ¿no? Sí, sí. Iban con su nylon o sus trineos armados. Y incluso tenía un vecinito que se había hecho unos esquís y un snowboard de tabla, de madera. Porque no tenía guita para hacerse el snowboard y vos sabés que andaba. Mirá. Andaba bárbaro. Sí, sí. Nosotros hacíamos trineo para sacar las cajas de yogur. Arriba. Y lo tirábamos con un caballo. Era mucho más fácil que ponerle claro, a un carro, ¿viste? Y que hombrearlo, claro, también. Sí, sí. Y el caballo lo hinchaba y se iba. Uh-huh. Vamos a mandarle un saludo a los hermanos Rojas que andaban ahí acompañando al padre que laburaba ahí en los medios y le metían al snowboard de tabla fabricado por ellos. Mirá qué lindo, che. Que... Sí, yo tenía mis pibes que hacían trineo también así, ellos. Oscar y ajá. Dante y Fede. Hacían esquí, ellos se fabricaban de dos tirantes. Les hacían la punta como los esquí con machete y le ponían una lata y se largaban. Mirá qué bueno. Vamos a mandarle un saludo a los laburantes de hoy y de siempre, ¿no? Sí. A Yayo, a Aldo, claro, a Julio, a todos los que han dado. Eloy, antes estaba yo, ahí de encargado. Claro. En a John. yo no estuve mucho tiempo encargado del refugio. Sí. Y ahora no sé quién estará. No sé, yo tampoco no he vuelto más. Se me fueron las ganas, no sé por qué. Bueno, vamos a arrancar con un poco de chamamé que derrita el hielo y nos traiga agua para, bueno, para las huertas. Dedicado para todos los vecinos de acá, para todos los compañeros del SIC y los panaderos y todo. Los panaderos con dedos quebrados y todo. Y todo, ¿viste? Un saludo al Astor ahí, que está... Está lesionado. Lesionado el Astor. Bueno. Accidentado. Y un saludo, hablando de lesionados, un saludo también para Griselda, que a causa del hielo... Compañera, sí, de radio también. De Sembrando Sueños. De Sembrando Sueños. Que se pegó un resbalón y en este caso fue caída. Pero bueno... La caída tenía, no es... Tenía que aprender a esquiar y andar en trineo, Griselda. Sí. Un abrazo grandote. Un abrazo a Griselda. Griselda y su marido. Y a Miguel, que le anda haciendo de mano derecha. Que eso está bien. Está bueno. Bueno, ahí va, un chamamé. ¿Vos elegiste este tema? Sí, El Toro. El Toro, un clásico de los chamamés. Sí. Dedicado a todos los que les gusta el chamamé, el toro. Y a mover las caderas, Griselda, ¿eh? Vamos. Aunque sea con un pie que se zapatee. Allá en Campos de Corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Con el mate en la mano y el micrófono en la mesa. Sí, me equivoqué. En vez de agarrar el micrófono, agarré el mate. Estábamos ahí viendo las imágenes porque sí. Aparecen varias imágenes de toros, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Estaba Maradona parado frente a los 6 ingleses. Ajá. Favaloro, Messi. Bueno, aparecían ahí varios. Varios toros. Sí. La imagen del Pucará. La imagen del Pucará también. Sí. Sí, la verdad que trae unos recuerdos de eso. Terrible. Bueno, y ahí estamos arrancando el mateando. Yo, ¿sabés qué? Tenía un tema para charlar hoy. Que capaz que vos me podés dar alguna idea, porque es algo que me estoy metiendo y todavía no. todavía no tengo muy claro cómo viene la mano. A ver si yo puedo ayudarte, Javier, con mucho gusto. Perdón, hay algo que ustedes no están sintiendo, pero nosotros sí, que es el olor a torta frita que viene de allá. Qué olorcito, ¿eh? En serio, ¿viste? De la cocina. De la SIC, cocina. Donde están los panaderos haciendo tortas fritas para vender. Baratas, a 4 pesos cada una. Hermosas tortas fritas. Y facturas también. Y facturas, ¿no? Y pancito casero también. Qué bárbaro el olorcito. La verdad, que te hace dar apetito ahora, sí, en la mañana. Sí, tempranito y ya estás con ganas de meterle el... De hincarle, bueno, el diente. Pero los dos tenemos que hacer régimen, Natilio, sí. Tengo que bajar, sí, la pancita. No, nosotros no tenemos que comer, yo no puedo comer cosas fritas, así que bueno, puedo disfrutar el olorcito nada más. Bueno, yo también, no voy a poder hincarle el diente, pero están ricas, están muy ricas. Bueno, Atilio, te decía que yo estoy iniciándome en lo que es la cría de ovejas, ¿viste? Ah, tengo, mirá, ahí unas 3 ovejitas y con la idea de, bueno, tener 4 y ir carneando todas las temporadas. Cuando hay un cordero. Claro. Sí, es un laburo, pero te da satisfacción. Porque, bueno, la ovejita, si tenés que desparasitarla, vacunarla contra la sarna, uh-huh, esquilarla. Y cuando están muy lanudas en los ojos, pelarle los ojos. Claro. Esa es la mantención que hay que hacer. Y cuidarla de los perros. ¿Viste? Sí. Que les gustan las ovejas, sí, igual que a uno. Sí. Los perritos son a veces... Bien dañino. ¿Y qué, tenés un galponcito donde las haces dormir en la noche? Sí, sí, tengo ahí un galponcito. Que tengo 2 perros también, ¿viste? Claro. Entonces los hago dormir juntos para que para me que cuiden. Aprendan. Para que aprendan, me cuiden y... Claro. Así no he estado teniendo problemas. Está bien, eso está bien. Pero... Tus perros seguro no, pero los perros por ahí de algún vecino se escapan y por jugar van... Claro. Y te las muerden, te las... Por eso están como encerradas adentro de donde están los perros. O sea, hay un lugar que están las ovejas cerraditas, ¿no? Pero como que las rodean los perros. Está bueno. Entonces... Vos sabés que el perro, si vos lo amamantás de chiquitito, ajá, se acostumbra tanto con las ovejas que después sale con las ovejas. Eso se llama pastores. Claro. Y nosotros teníamos un pastor. Y él lo habíamos hecho mamar en las chivas, ¿viste? Uh-huh. Y él se iba con las chivas. Después, cuando era viejito, ya no quería salir, ¿viste? Le daba pereza. Sí, pero era muy viejito. ¿Sí? Claro. Tenía mucha lana, era de esos bien peluditos que hay. Ajá. Que creo que descendía de los pastores ingleses. Ajá. Porque era medio gris, con blanco, así. Ajá. Con mucha lana. No me acuerdo bien la raza de esos perros. Y bueno, después está el Border Collie, que es el mejor. Ese es el que tengo yo. Una parejita, un casal. Son muy buenos para cuidar las ovejas. De hecho, todas las crías que fueron teniendo, ya ayer la operamos a la perra, así que ya está, terminó las crías. Ah, mira vos. Pero las cuatro crías que tuvo, las 4 tandas, digamos, ah, ¿no? Porque súper paridora la perrita. 8 en cada... Ah, mirá. 7 y 8, en realidad. ¿Y qué hacía los perritos? Y... ¿Los regalabas? Algunos los regalé, otros los vendí. Ah, mirá. Porque es una... Los vendí barato, pero los vendí porque tenía la idea esa de que está bueno de que el que los quiera, que el... Nada. Sí, sí. Por lo menos que le pague las vacunas y las cosas, ¿no? Claro. Sí, sí. Son animales muy útiles para arriar y eso, uh-huh, y para rodear. Sí. O sea que yo tenía, cuando estaba con mi papá, tenía un Border Collie y un Collie de los otros, un cruza. Y vos sabés que eran muy buenos compañeros para arriar. Sí. Y yo con ellos movía casi 3.000 ovejas. Wow. Yo y ellos. Mira. Y yo era jovencito, 14 años tenía en esa época, 13, 14. Mira. Y arriba las llevaba, las veronadas y las bajaba. porque fue justo en la época que papá tuvo el problema en el corazón, viste, que lo operaron. Ah, mi papá también lo operaron del corazón. Ah, mira. Y le pusieron un marcapaso como a tu papá. Mira. Bueno. Pero, y a vos te tocó salir a ver cómo era el tema de las ovejas. Ya tenía, claro, idea, igual. Ya tenía, sí, ya venía ya, de muy chico. Claro. Pero ya tenía idea cómo arriar, cómo mover, cómo cambiarlas de lugar y todo. Porque es todo un laburo, ¿viste? Y sí. Las ovejas, si las dejas solas, se desparraman. En la tarde tenés que echarlas al rodeo. Yo, en vez de echarlas al rodeo, las echaba al corral porque era más fácil. Ajá. Las amancé, las ve. Pero la oveja, si la dejas, se pone arisca también. Ajá. Y cuando, digamos, los perritos te acompañan, ¿vos les dabas alguna orden o ellos ya no, sabían ellos cómo...? Ya, sí, hay que, uno le da una orden, sí, para que repunten o rodeen, ¿viste? Ajá. Depende cómo mueves el brazo, los perros, al movimiento del brazo te entienden. Ajá. Y si arriás, ellos arrían, ¿viste? En la, uh-huh, atrás. Y si vos tenés que volver, los mandás con el brazo y los perros van. Ajá. Y se acostumbran a uno, ¿viste? Tantos, todos los días practicando. Se acostumbran. Me contaba una anécdota graciosa de Nora Bock. Ajá. Me contaba que tenía también un border collie que le arriaba las gallinas. Sí, si no tienen oveja, los border collie te arrían las gallinas. ¿Y qué? Sí, sí. Te rodean todas las gallinas. Te volvían loco las gallinas. Y si no tienen oveja, no, claro. Rodean las gallinas, las vacas, todos rodean, los chanchos. Vos sabés que las tres de las cuatro tandas de cachorro que tuvo la perra los hice mamar de las ovejas porque coincidía más o menos con la época de aparición de las ovejas. En ese sentido, entonces ahora las tenés protegidas. Muy buena idea. Pero eso los cachorros que se fueron yendo. Que se fueron yendo. Porque yo decía, bueno, esto si algún día les toca... Y sé que algunos se han ido para el campo. Sé que varios se han ido para el campo, digamos, en realidad. Qué bueno. Sé que hay uno que anda por atrás del Piltri arriando. Ah, qué lindo, mirá. Una familia conocida, no me voy a acordar ahora el apellido. Pero que están en la feria, que la señora vende cosas de lana. Uh-huh. Y alguien le contó que yo estaba con los cachorros, eso, y dijo, bueno, vamos allá. Y atrás del Piltri tenemos a mi amigo Oscar. Sheffield. Es que creo que es él, che. Oscar Sheffield, después Anticura está por ahí. No, Sheffield. Andén. Hay varios. Sheffield es, porque yo pensé que tenía algo que ver, que sí, son parientes de los Sheffield que están allá en los repollos. Sí, sí. Claro. Son todos parientes. Así que, mirá, él se llevó uno que tiene una chata y ahí nomás lo cargó. Sí. La chata. Se lo llevó para allá. Me dijo, así que bueno, después no volví a preguntarle cómo andaba. Después hay otro de los cachorros, está bueno eso, ¿viste? Cuando uno reparte y después ver cómo están de grande. Claro, sí, sí, es re lindo. ¿Viste? No, y que le sirvan a alguien, sí. O sea, que le ayuden. Hay otro que se lo regalé a Bamonde, al que laburaba en electricidad, en ¿cómo se llama? No es Ederza, del lado de Chubut. Bueno. Sí, la familia Bamonde es muy grande. También sí. Esos Bamonde son parientes de mi abuelo Vázquez. Mirá. Bueno. Mi abuelo Vázquez era Vázquez Bamonde, ¿viste? Ajá. Con dos apellidos. Ajá. Pedro Nolasco. Mirá. Bamonde. Tenía un primo que se llamaba así. Mirá. Así que bueno, cada tanto los veo, algunos cachorros. Otro se lo regalé a esta chica, esta señora, que ahora hace poquito escribió un libro y que tengo ganas de ubicarla para comprarle un libro. que hace un programa de radio en Alas, que se llama Mate Mixto. No me sale ahora el nombre, pero me enteré ahí por el informativo que había presentado un libro, así que a ella le regalé uno y otro me compró, así que nada, tiene dos hermanitos, una hermanita de cara blanca con una mancha negra en un ojo y la otra creo que qué linda, con collar y viste el collar blanco, bien cuello blanco. Sí. Los border collie son de cuello blanco casi la mayoría, sí. Y su hociquito puntudo así, sí, agudo. Después están los otros collie que son colorados. ¿Colorado, mirá? Sí. Eso no lo... Claro, lo que a la gente le llama Lassie son collie. Ah, sí. No, pensé que decías border collie y colorado. No, colorado no. Porque son collie, simplemente. Vos sabés que... el border collie es negro. Claro, pero vos sabés que de la pareja esta que tengo yo de border collie y que sé que se cruzó solo con el perro este porque están, digamos, en un lugar cerrado. Ajá. Tuvo 7 cachorros blancos y negros, uh-huh, en todas las tandas y uno marrón. Mirá vos. Que yo decía, ¿de dónde saca el marrón? Un marrón medio gris. Y tal vez estaba cruzado con un collie marrón. Porque los collies marrón también son lindos. Sí. Y también son muy inteligentes. Y... solo que deben tener otro gen porque no son tanto. Son más grandes de tamaño. Ajá. Los que yo conozco. Sí. Pero sí son muy guardianes también. Ajá. Bueno, ahí uno de esos marrones se lo llevó un amigo, Claudio Janet, de allá también de Golondrina. Mirá. Así que bueno, un saludo a Claudio. Bueno. Y ahí anda riendo vaquita también ese. Bueno. ¿Vamos a escuchar música? Escuchemos música porque si no vamos a aburrir a la audiencia y... bueno. Estos pesados se ponen a charlar y no ponen música. Vamos a meterle después del chamamé un poco de cumbia. Bueno. Con un conjunto que vos me dijiste que es de acá, de Maitén. De Maitén, el Chueco y su conjunto. A ver. A ver cómo suena. A ver cómo enganchado suena. Enganchado de cumbia, dice. A ver. En una radio están. Ah, mira. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quiere, que si tu amor se muere, que me ama con pasión. La segunda me dice que te espere, porque el mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te espere, porque el mío solo es tu corazón. Y que seas feliz donde estás. Sigue, sigue, sigue más. Oh. segunda pensé que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la casa número 3, yo la espero como tu ves, mas yo sé que no la mandarás. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz donde estás. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Ahí estaba la cumbia, el enganchado de cumbia. La cumbia de del Chueco, ¿no? Sí. Bien movidita. Movidita, bien. Para pa que saquen calor las, claro, que quieren bailar. Está bueno. Y bueno, estábamos hablando de las ovejas, Javier. Sí. Y a mí me queda una pregunta. Y dale. ¿Vos tenés carnero? No, che, ahí. ¿Y cómo te las ingenias? No andes pensando mal. Ahí. Por suerte tengo amigos. Y te prestan un carnero. Sí, ahí está el amigo Pichón Infante, que año tras, mira, año me presta un carnero, claro, diferente. Ajá. Porque, claro, como este primer año me guardé las crías para las corderitas para ampliar la majada, la manada. Así que él te lo presta y vos lo... lo llevas y lo traes. Lo llevo, claro, lo llevo para la casa, lo tengo ahí desde mediados de mayo. Si no, antes se usaba de que trababan el carnero este. Ajá, ¿cómo es eso, che? Se le pone una soguita cruzada en una mano y en una pata. Ajá. En la pata... Acércate el micrófono que no te... En la pata, por ejemplo, en la pata... De adelante y de atrás. Izquierda y sí. en la mano derecha. Ajá. ¿Y entonces? Entonces no puede montar. Ah, eso para tenerlo, claro, para que no... Claro. Que no joda, porque ocurre que cuando los carneros son ya son grandes, molestan todo el tiempo a las claro. Y por ahí las hacen mal parir. Sí, o las... Por eso era la pregunta, ¿cómo te las ingeniabas para claro. tener un carnero y si lo trababas o... Claro. O tenías un lugar separado donde... Mirá, esa está buena, ¿eh? No la tenía. Sí, no, esa para... Como vos me preguntaste. Claro, claro. Sí, porque el tema también es que si la sirve muy temprano, a veces claro. te agarra la sí, aparición sí, sí. con las heladas sí, últimas. Sí, acá y... la mejor época de largar el carnero es en mayo, ¿viste? Claro, medio de mayo, ¿no? Claro, sí, después del 15, el 25. Uh-huh. Porque paren en buena época. Si no, paren en agosto y en agosto es... Claro. Después, bueno, todavía algunos usan que echan para tener corderos temprano, uh-huh. lo echan, pero bueno, cuando son poquitas y están abajo un galpón no es nada. Pero cuando van a parir así a cielo abierto y son muchas, conviene echarle el carnero en... Ahí me contaba la veterinaria Alba, que vino y estuvo atendiendo la perrita que la operamos y qué sé yo, también desparasitó las ovejas, bueno, miró. Uh-huh. Todo, ¿viste? Porque cada claro. vez que va... Mira todo y atiende todo, la verdad que es una más Alba. Es una persona que... Un saludo para Alba, nosotros sí. también nos ha sacado de apuro allá a Beatriz con las vacas. Sí, y nos super, salvó una vaca, es súper... Súper afectuosa con sí, los animales. Sí, sí, muy... Bueno. Sí. A mí me hubiese gustado trabajar así. Qué lindo, haber ¿no? sido veterinario era mi sueño, pero ajá. nunca logré... estudiar, ¿viste? Ajá. Tuve prácticas así con los veterinarios, con Miguel, con Osés, que era gendarmería. Uh-huh. Sé poner inyecciones y esas cosas, pero mucho estudio no tengo en cuanto a la salud de los animales. Uh-huh. He hecho reacción de la brucelosis, por ejemplo, y esas cosas. Ajá. Pero extraer sangre y ver y eso. Mirá, pero, o sea que bastante estuviste metido. Sí, sí. Y sí, porque yo trabajé muchos años en un tambo, entonces en un tambo claro. se hace todo eso. Y aprendés, ¿viste? Aprendés a veces a ser parturiento de las vacas, digamos. Claro. Cuando no pueden parir, tenés que ayudarlas y eso. Es un laburito, ¿viste? Es un laburito. Bueno, vos sabés que Alba me contaba que hay un vecino allá en Mallín, cerca de la escuela 103, que este año le sacó dos crías a la oveja. Ah, mira. Yo decía, wow. Sí, dice, sí. No, bueno, pero las sí. tiene muy muy bien alimentadas y dice que dos crías melliceras. Sí, así hay. Que... Parece que es como genética. Hay ovejas que paren dos corderos y hay chivas sí. también que paren dos chivos. Y a mí me ha ocurrido que han habido vacas que han parido dos terneros y es wow. poco usual. Mirá. Lo que nunca vi una yegua que para dos potrillos. Mirá. ¿Viste? Ah, la podemos invitar un día, Alba, para que venga. En serio, estaría buenísimo. A contarnos algunas cosas. No sé si es muy de radio, pero... Estaría bueno. Si no, hacerle una entrevista, aunque sea. Hacerle ¿no? una entrevista. Vos que estás más... Yo la tengo cerca ya de Mallín, y bueno, pero no está nunca disponible, está siempre está trabajando. Bueno. Es medio difícil, ¿viste? Bueno, ahí vamos a ver cómo la ubicamos. Bueno, y vos sabés que de estos changos que vos comentabas, el Chueco y su conjunto, también tienen algunos chamamé. Ah, bueno. ¿Querés que...? A ver si que escuchamos veamos, algún, a ver, algún chamamé. Algún chamamé o que... alguna rancherita, che. A ver, algo para que... Para dedicarle a todos los más viejitos como yo, así. Dale, ahí vamos entonces. A ver este. El Chueco recorriendo mi zona. Así mira qué lindo. Este es en vivo, parece, ¿eh? Sí, sí. Se ve en vivo y en directo en una radio, el Chueco. Sí. Nosotros tenemos el gusto de verlo acá por lo que es la tecnología, ¿no? La pantallita. La pantallita. Está en un galpón. Sí. Ahí está. De Chueco, che. Sí. A mí me hace acordar los valsecitos que tocaban en las señaladas antes. Ajá, mirá. Los viejitos, después de las señaladas, después de haber trabajado, capado y señalado, se armaban. Se comían, se hacían unos asados y comían y después se bailaban unos valsecitos así a todo campo, ¿no? Ajá. Claro, porque ahí estaban mostrando imágenes de un bailongo. Claro, así a campo. A campo abierto, ¿no? Y había las parejitas y había sí, el... Había un señor que estaba bailando solo. Siempre hay algún siempre, payaso. Dice. Siempre hay algún. Pero está bueno, es parte del folclore, show, ¿no? Claro. Sí. Bueno, che, ¿no? Y yo la pregunta que tenía con esto de las ovejas, porque hasta ahí más o menos, bueno, siempre voy aprendiendo y todo, pero lo que no se ve hacer bien es tratar el cuerito. Una vez que carneas y lo podés estaquear. ¿Viste? ¿Cómo es esto de la estaqueada, Atilio? Contame. ¿Tengo que armar un sí. cuadro, un marco de madera? Sí, sí, podés armar un marco de madera, estaquear así, o podés con varilla, con caña o con varillas de sauce. Ajá. ¿Pero tenés que armar un cuadrado, no, un marco, digamos? ¿O cómo es? No, no, le pones cruzado así de mano a pata y después en la parte de, acércate, de la verija, ¿viste? Sí. Lo que es la parte de las verijas y lo que es la parte de los sobacos también así. Y bueno, si querés le pones uno al medio para que vaya de la cola a la cabeza. Ajá. Es un poco más difícil que en un cuadro, como decís vos. Ah. En un cajón así, en un cuadro también se puede hacer. En la pared del galpón lo puedes hacer. Ajá. Con clavo. Ah, directamente. Sí. Queda, sí, más bien hechito, digo. Claro. ¿Y qué hay? Porque ahí yo estuve averiguando algunas cosas. Me decían que se les tira, se los mete en un balde con agua y jabón blanco. Claro, para que se vaya el ver y para que quede limpio. Ajá. ¿Viste? Y para usarlo así. Y para que queda más fácil para sobarlo. Ajá. ¿Viste? Después, en realidad la sobada tiene que ser, le pones piedra lumbre para que no le entren polillas y esas cosas y para que se sobe. ¿Conocés la piedra lumbre? No. Esa se usa para curtir los cueros, ¿viste? Ajá. La usaban antes los viejos que hacían rodillera, por ejemplo, ponían, lo lavaban y después le ponían piedra lumbre al cuero. ¿Y dónde consigo eso, Atilio? Ayúdame. Y antes se conseguía en la farmacia la piedra lumbre, ¿sí? Ahora yo hace tantos años. O en los ramos generales, por ejemplo, en el boliche Nataini conseguíamos nosotros. Andá a encontrar un ramo generales ahora. Ahora no hay. Está la anónima, los supermercados los superaron, ¿viste? Y puede ser que en la anónima se consiga. No, sé yo, no, qué creo. Van a... No. En los boliches de campo, ¿viste? Se conseguía de todo, ¿viste? Ajá. Hasta valla aspirina, café aspirina. Ahora, por ejemplo, si no vas a la farmacia, no conseguís una valla aspirina. No. Una, o una aspirineta o algo. Sí. Antes era más libre eso. Ahora salieron leyes que... Sí. Viste que le buscan la vuelta. Sí, para, sí, sí. Para que otro no venda. Que por un lado está bien. Porque a lo mejor evitan de que los chicos se empastillen y esas cosas, ¿viste? Pero a lo mejor no. No sé si va por ahí, pero bueno. Pero bueno, cortaron todo eso. Lo cierto es que ahora la piedra lumbre, ¿a dónde la conseguimos? Y tendrías que preguntar en la farmacia, porque... En la farmacia. Porque yo no estoy muy seguro, sí, creo que sí, en la farmacia. ¿Y los mercaditos de...? En los mercados de campo. ¿De campo? Claro, también puede ser que consigas... ¿Allá en Magín o en...? No, en Magín no, está muy modernizado todo, con la venta. Para el lago Rivadavia, para esa zona, ¿no? A lo mejor por ahí. Maitén. Para Maitén, el lago Rivadavia. Para el Leque, en Leleque. Ajá. Ah. No, tendrías que preguntar acá en la farmacia a ver si conseguís piedra lumbre. Bueno. ¿Y qué se hace? ¿En dónde le pones la piedra lumbre? En el cuero. No en la parte de la lana, no, sino claro, en la parte, claro, de la carnaza. ¿Y qué es? ¿Es una piedra...? Es una piedra transparente que vos la disolvés en agua y con eso le pasás, ¿viste? Ajá. Mezclado con un poco de sal, si querés. Ajá. Pero al echarle piedra lumbre, eso, el cuero lo humedeces con eso y lo vas sobando. Ajá. ¿Viste? Y queda blanquito. Uh-huh. En la casa sobaban con unas piedras como piedra volcánica, ¿sí? Ajá. Eso le iban pasando suave, ¿viste? Ajá. Con el cuero cuando estaba medio húmedo y así lo sobaban. Mira. Está bueno. Para la rodillera, ¿viste? Porque la rodillera. Para que no quede tan dura. Claro. Si no quedaba, a poder agacharse, dijo. Claro. Si no, con la rodillera no podías montar a caballo, quedaba con la espalda abierta. Las piernas abiertas, claro. Y dura, estático así, ¿sí? Y bueno. Cuando se mojan y después se secan de vuelta, seca también. Más duro que. Tenías que irlas moviendo, dando las vueltas y moviéndolas para que. Claro. Que se soben, ¿viste? Con los años se soban igual, ¿viste? Quedan sobaditas. Claro. Tanto usarla. Claro. Bueno, vamos a probar y ya te contaré cómo claro, me va probá. Con eso. Sí, probá y vas a ver. Pone, estaquearlo así primero, o sea, lavalo como decís vos en balde con agua y jabón blanco. Uh-huh. Y después le pegas un estaqueo y antes que se alcance a secar bien le podés pasar la piedra de lumbre y lo vas sobando. Ajá. Con, pegándolo así, ¿viste? Uh-huh. Que se vaya. No tenés que sobarlo seco porque se quebra, ¿viste? Ajá. Por eso es que te tiene que estar no húmedo. Húmedo. Uh-huh. Pero no, no muy húmedo, sino medio húmedo. Ajá. ¿Viste? No mojado, digamos. No, mojado no, sino húmedo. Húmedo. No seco del todo porque se quebrajea todo, ¿viste? Ajá. Y por ahí, uno hasta que aprende, quebra alguno. Y no es raro que me suceda, dijo. Claro. Así que bueno, capaz que, bueno, tiramos ahí un corderito, algo, te invito claro. y me mostrás. Claro. En esta época no, porque... No, va a ser en verano, bueno. En pleno verano. Bueno, ahí te puedo mostrar cómo se hace, ¿viste? Dale. Bueno, Javier, eso es lo que yo sé. Está bueno. Bueno. Hay otras personas que lo hacen de otra manera, qué sé yo. Ajá. Hay distintas formas que yo no las conozco, pero esa es la forma que yo conozco. Está bueno. Bueno, son las formas que justamente por ahí vienen de hace tiempo y de sí, y que está bueno también. Yo voy a hacer a mis abuelos, a mi papá, por ahí, a mis ajá. hermanos mayores. Está bueno. Bueno. Che, y me quedé con ganas de un chamamecito, y algo, bueno, no ponga sé. Ponga un chamamé, a ver, acá tenemos, mirá. Podemos ir o a una chacarera o a un chamamé. ¿Qué tenés ganas? A mí me gustan los dos, pero bueno, si nos da el tiempo. No nos va a dar el tiempo para los dos hoy. Bueno, un chamamé. Un chamamé. Entonces, Antonio Tarragorros, María va. Ah, bueno. ¿Sí? Qué lindo, eso me gusta a mí. Bueno, ahí vamos entonces. Y ya con eso nos vamos despidiendo, ya volvemos para saludar. Bueno. Y para compartir el último mate. Bueno. Listo, Tilio. Ahí vamos con María va. Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal su paso, María va. Sol que huele a duende, María va. Andando el verano de sol y chicharra, las flores del monte, María, volía a tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, la calle llegada, María. Inocencia de niño pueblero, calle llegada, a flores del monte, María, volía a tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Su paso, María va, y se bebe el sol que huele a duende, María. va, María va, María va, María va, María va. No era chamamé. No era. Claro, era María va. Bueno, nos vamos yendo, Atilio. Bueno, Javier. Ahí prometo un chamamé para el próximo programa. Bueno. que sea acordeón. Eso, los Ibotí. ¿Te parece? Junto Ibotí, está bueno. Ahí vamos. Le metemos bueno. Ahí un buen chamamesazo. Será hasta el próximo programa, entonces, Javier. Saludo a toda la audiencia. A todos los que nos conocen y nos escuchan y nos aguantan. Sí. Un saludo también a los compañeros y compañeras de Alas que nos retransmiten ahí. Este programa va a salir hoy es miércoles, así que va a salir hoy a la tarde. Ah, mira. Así que ¿A qué hora está saliendo? A las 5 de la tarde. Ah, bueno. Así que un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. A todos mis nietos y adoptivos y nietos de verdad. Uh-huh. A los de corazón, sean de sangre o no. A los nietos de corazón, sí. Tengo varios por ahí. Está bueno. Bueno, un saludo a todos ahí. Bueno, chau chau. Nos vemos, Atilio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Bueno, yo tengo que encontrar acá dónde está. Acá está. Bueno, ahí nos vamos. Chau chau. Hace tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra. O cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.